Hola, hola camaradas de Libres, Justos y Dignos y de la comunidad El Hijo del Ajolote. El día de hoy quiero leerles un pequeño cuentito que escribí. No quiero yo ser un cuentista o algo así, no me interesa. Pero pues a veces hay que darnos unos gustos que en otro lugar pues no se nos permitirían, ¿verdad? Pero bueno, si se aprueba esto. Pues ahí lo escucharán. Entonces, el cuento se llama o lo titulé ¿A qué bando quieres representar? Entonces, ahí les voy, camaradas. En una plaza pública de cuyo lugar yo no me acuerdo en lo absoluto, una muchedumbre, como le gusta llamarle a la burguesía, convocaba a guillotinar a los hacendados de ese lugar, porque las cosas no podían seguir de la manera que venían sucediendo hasta ese momento. El primer hacendado pasaba por la guillotina sin antes reclamar que él no era como sus compañeros de clase, que él era diferente, un empresario con sentido social o consciente. Ante este hecho, alguien de la muchedumbre replicó lo siguiente: es verdad lo que el hacendado dice, él es muy buena persona. Un dirigente revolucionario replicó al sujeto en cuestión: ¿por qué afirma eso usted? La respuesta vino enseguida: él ha tratado muy bien a los pobladores y hasta nos ha ayudado mucho. Véalo, el hacendado tiene un porte de buena persona. El dirigente vio al hacendado y efectivamente, él vio a una persona honorable. Entonces, éste le preguntó al futuro degollado: amigo, usted ha acumulado bastante riqueza, ¿verdad? A lo que se contestó: efectivamente, yo soy muy rico. Después se le preguntó esto: amigo, ¿usted trabaja mucho en la producción de sus tierras? La respuesta fue: no, en lo absoluto. Yo no trabajo en mis tierras. La siguiente pregunta fue: ¿usted tiene trabajadores a su disposición? La respuesta fue sincera, pero el tono fue algo descompuesto. Eso es muy cierto. La última pregunta y definitiva fue la siguiente: entonces, ¿usted se ha beneficiado del sudor y de la sangre ajena? Ante esto, el hacendado ya no contestó absolutamente nada, y en ese instante supo que su futuro estaba sellado. El dirigente revolucionario se dirigió al sujeto de la muchedumbre, quien intentó salvar la vida de aquel sujeto, y le dijo de una manera tajante: amigo, usted ve a un hombre honorable, señalando al hacendado. Yo solo veo a un enemigo del pueblo que se benefició de la pobreza de mis hermanos. Dando la orden de ejecución, y mientras la guillotina impactaba la cabeza del hacendado, remató con las siguientes palabras: amigo, elija muy bien a qué bando quiere representar. Eso es todo, camaradas. Nos vemos.